en Guatemala. Virginia Laparra fue fiscal del Ministerio Público. Estuvo a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y sus investigaciones llevaron a prisión a funcionarios del gobierno, revelando acciones de las redes político-criminales del país. Ahora, ella es criminalizada por los alcances de sus investigaciones y permanece privada de su libertad. Son los magistrados y magistradas de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia quienes decidirán si le otorgan o no un cambio en esa medida de coerción. El reporte con Marco Antonio Hernández Arévalo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. La abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, de la ciudad de Quetzaltenango, quien fue condenada en uno de sus casos de criminalización por abuso de autoridad de forma continuada, evacuó al lado de su equipo de defensa técnica una audiencia oral y pública de segunda instancia dentro del expediente 46-2023. Dicha audiencia fue para que magistrados del sector justicia guatemaltecos conocieran y de alguna manera revisaran la sentencia contra la abogada Laparra, Gustavo Dubón, magistrado presidente, Roaldo Chávez, magistrado vocal primero, y Eduardo Casasola, magistrado vocal segundo de la sala segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, fueron quienes presidieron la audiencia. Escucharemos las declaraciones de Virginia Laparra luego de finalizada esta audiencia, la cual fue de conocimiento de apelación. Manifestar que efectivamente los hechos por los cuales fui condenada no son un delito. Ha existido una desigualdad respecto a la aplicación de normas. Existe una causa de justificación. No se está observando el principio de unidad del Ministerio Público. En base a todo eso, pues esperamos que la sala tome en consideración los argumentos vertidos en las apelaciones presentadas y que pues se resuelva conforme a derecho, que lo que esperamos es una absolución, por supuesto. Presa por presentar denuncias administrativas, ustedes se pueden imaginar, evidentemente se está utilizando el derecho penal para criminalizar, para desaparecer, para callar a personas que en su momento pues nos atrevimos a llevar casos de corrupción, porque eso es más que las denuncias administrativas, es haber pertenecido a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Por qué no decir lo que en su momento no pudieron encontrar, digámoslo así, a la fiscal general, a mi jefe, el licenciado Juan Francisco Sandoval, quien seguía? Virginia Laparra. Entonces a ella, pues endilguémosle todo lo que no hemos podido hacer con otras personas. Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros en una situación como esta, de la forma que se está aplicando el derecho. Sería la primera condenada fiscal por presentar denuncias administrativas, y es lo que refiero. Lo administrativo se refiere a lo administrativo. Lo penal es de última ratio, pero aquí se fueron por lo penal, que era lo primero, porque pues era lo que mejor les convenía. Es una forma de desaparecer, y como ellos mismos lo dicen, es muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Desaparecer a las personas aún existiendo físicamente. Asimismo, la abogada defensora Claudia González nos comenta: en este caso estamos pidiendo que los magistrados puedan revisar de alguna manera la sentencia. El recurso de apelación especial se divide de forma y de fondo. Todos los que presentamos una apelación de fondo. ¿Qué significa esto? Que queremos que se aplique o que los magistrados determinen si la norma que tanto citamos, todos los artículos que citamos en audiencia, se adecuaron a los hechos que quedaron como probados dentro del tribunal. Eso es decir, que los magistrados de la sala no pueden entrar a darle un sentido diferente a la prueba o entrar a valorar prueba. Aquí es solo si los hechos que están descritos por el tribunal de sentencia se acoplan a los artículos que hemos sido citados. Y básicamente en este caso es lo que resumió Virginia, ¿verdad? Consideramos que ella no cometió ningún delito por presentar 4 denuncias administrativas. No llena los requisitos establecidos en la ley, que nos dice que ella tenga culpa, que el tiempo, el modo, el lugar, y que tenga elementos probatorios contundentes para demostrar que Virginia La Parra haya cometido delitos. Y lo más importante, que también lo mencionó Virginia, es el hecho de que no es posible que por presentar 4 denuncias les quieren. El Ministerio Público está pidiendo que se aumente la pena 8 años y que no sean conmutables. PGN está pidiendo el resarcimiento. ¿Resarcimiento a qué? No tenemos un resultado. Gustavo Dubón, magistrado presidente, dictó para el 9 de mayo de 2023 a las 12:30 horas será dada la resolución de la apelación presentada el pasado 25 de abril de 2023. Para el Noticiero Intercultural, Fejer Mayak at Marco Hernández, informando desde los territorios.